Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan el día de hoy por la frecuencia libre 99.1, este día 31 de julio del 2018. Y bueno, los saludamos el equipo de Boca de Polen en este programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Saludamos también a quienes nos retransmiten. En Chiapas está Radio La Clumal, en Palenque, Radio Muculum en Oxchuc y en Oaxaca, los compañeros y compañeras de Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores, les mandamos muchos saludos. Y también a aquellos que nos sintonizan por internet en frecuencialibre.info. Y bueno, el día de hoy hablaremos del tema Teatro, el arte que reúne todas las artes. Y para hablar este tema vamos a platicar con nuestra compañera Isabel Flores Araujo, integrante del colectivo Maciosare Teatro y también actriz y también comunicadora. Bienvenida, Isa. Claro, gracias, muchas. Estoy muy feliz de estar aquí, mi primer programa. Muy bien, muy bien. Pues ya Isa nos estará compartiendo pues todo este tema, sobre el tema del teatro. Hablaremos un poquito de pues un contexto general del teatro, los subgéneros del teatro también, y sobre todo como este enfoque social. Nos va a platicar un poquito también sobre lo que hace el colectivo Maciosare. También vamos a tener la colaboración, como todas las semanas, de Gaby López, a quien también le mandamos muchos saludos. Su columna de esta semana se titula, la de Voces Ensortijadas, se titula Reconociendo mi terruño. Eso también lo vamos a tener. Y bueno, queremos recordar también que el día de hoy, 31 de julio, se cumplen 3 años del crimen de la colonia Narvarte, que aún no se ha solucionado. Y también vamos a tener una nota que hicieron las compañeras Geraldina Lázaro y el compañero Vladimir, a quien también saludamos porque nos está acompañando en controles. Saludos también a Pancho, que aquí está con nosotros, aprendiéndole de controles también. Y bueno, sin más, vamos a escuchar una musiquita, una canción. Y bueno, al principio del programa ya escuchamos una canción que ahorita Isa nos va a contar de quiénes son estas canciones que estamos escuchando y vamos a escuchar alrededor del programa. Así es, Janice, pues la primera canción se llamó Perdí mi cassette de los Smiths y es de Pony York. Pony York es una banda que se forma aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el año 2015. Los integrantes son Eric, Iván, Sergio y Eddie, a quien les mandamos unos saludos porque nos dijeron que nos iban a estar escuchando el día de hoy. Ellos conforman este proyecto que se caracteriza por ser una mezcla de géneros como el post-punk, el new wave, dream pop y rock totalmente instrumental. Y la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Visiones. Thank you. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Y estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras. Les recordamos que el tema de hoy es teatro, el arte que reúne todas las artes. Y bueno, Isa, antes de adentrarnos al tema del teatro y de por qué decidimos titularle así el programa, si nos puedes platicar un poquito de tu colectivo, hace cuánto se formó, cuál es la intención de su colectivo, en qué actividades han estado involucradas. Sí, claro, pues el colectivo Maciosare nace a finales del año 2015, lo inició Lupita Calvo, que es la actual directora, junto con otros dos amigos. Ellos fueron quienes fundaron, en este caso, Maciosare, porque participaron en la muestra estatal de teatro, en la primera muestra estatal, y no tenían un nombre. Entonces es muy curioso cómo sale el nombre, por jugar con esta cuestión del himno que tenemos, de Maciosare. Entonces juntaron Maciosare y por eso se llama Maciosare. Okay. Y bueno, pues la intención fue, nosotros nos denominamos colectivo y no grupo como tal, porque eso somos, ¿no? El compañerismo, el apoyarnos en cualquier momento, en el que no existe como estos posicionamientos, o sea, si eres la directora, solo vas a ser la directora, si eres el actor, nada más eres el actor, ¿no? Creo que nos rolamos chambas a veces y creo que es muy bonito, la verdad, la convivencia, y todos quienes se han integrado, pues ha sido bastante interesante la experiencia. Yo me uní el año pasado, en marzo aproximadamente, cuando decido, bueno, Lupita Calvo es maestra de teatro también en la UNICH, ahí fue donde yo la conocí, y pues yo quería hacer algo más. Ya habíamos presentado obras, microteatro, un performance, pero yo quería hacer un monólogo, entonces de ahí nace el que nos incluyó al colectivo y ya pues fue todo hasta ahora, ¿no? Hemos participado en la muestra estatal del año pasado, bueno, con el monólogo que yo tengo, que se llama Después de la Medianoche, que lo escribió un dramaturgo jalisciense, Juanjo Rubio. Hemos estado rolando por el estado, en Comitán, en Tuxtla, en lugares donde normalmente no llega el teatro, como Yajalón, y con un mensaje. Justamente Maciosare lo que maneja es temáticas sociales principalmente, como, bueno, el teatro te tiene que dejar algo, ¿no? Si ya te deja algo de por sí, ¿qué más que te deje un tema para reflexionar? Después de la Medianoche habla de un feminicidio y la respuesta ha sido bastante, bastante buena. Y pues en esa chamba estamos, como querer compartir, y no solo nosotros, ¿no? También Maciosare se dedica a la promotoría y gestoría, movemos otras obras de teatro a que se presenten aquí en San Cristóbal, y pues en eso andamos, en esa chamba. Muy bien. Y ¿qué respuesta han tenido en este tiempo? Llevas un año, pero el colectivo en sí que lleva 3 años. ¿Qué respuesta han tenido de la gente al estar, digamos, promoviendo y buscando formas de que el teatro pues sí se promueva y se conozca y cada vez, digamos, que llegue a más gente, ¿no? Pues nosotros, es interesante porque, bueno, como muchos sabrán, San Cristóbal es un lugar en el que los artistas vienen de paso, y normalmente los grupos de teatro que hay pues son como de extranjeros, ¿no? Nosotros somos pues de San Cristóbal, aunque la mayoría, creo que ni siquiera nadie es de San Cristóbal del colectivo, pero somos de San Cristóbal. Ha sido muy interesante porque ya nos ubican. Entonces, cuando hemos presentado alguna obra ya es como, ah, yo vi una obra de ustedes, o yo los vi en tal, o ya los ubico, ¿no? Como eso es muy interesante. Justamente este año pasa algo bastante chido a nivel estado, que se forma una asociación de creadores escénicos, en donde Maciosare es parte de, y es esta cuestión de tejer redes y de querer seguir promoviendo el arte, el teatro principalmente, y estar todos unidos y todos hacemos lo mismo y que se mueva el teatro, y principalmente pues de aquí en San Cristóbal y fuera de. Muy bien. Y bueno, hablábamos del título del programa, de El Arte que Reúne Todas las Artes. ¿Por qué se le nombra así al teatro? Bueno, pues es algo cuando escucho el tema del día de hoy, pues un poco interesante, y me voy a ir un poco más poético. Sí, sí. Te puedo decir que pues el teatro es un arte vivo, ¿no? Lo puedes tener en cualquier espacio, como lo es en una sala, en un cuarto o en un teatro, en la calle incluso, ¿no? Es efímero, como bien dicen, porque pues, es en un momento, pasa muy rápido. Aunque sea, y como actriz te lo puedo decir, aunque sea la misma presentación, siempre pasa algo diferente en cada obra, en cada presentación. Y se dice que reúne a todas las artes, porque te puedo poner de ejemplo, en una obra se puede utilizar para escenografía audiovisuales, por ejemplo. Uh-huh. Se puede utilizar cosas como pintura, como fotografía. Puedes incluso simular ser un artista, ¿no? Entonces, incluso el monólogo que yo actúo, que se llama Después de la Medianoche, la introducción habla, y fue por eso que elegí también ese monólogo, porque habla del teatro en general. Uh-huh. Te dice que puedes ser en un espacio de 3 a 40 metros, te dice que puedes ser un objeto, incluso la persona que se te ocurra. Y siempre que me hacen esa pregunta o siempre que hablo de ese tema, me gusta citar a un poeta comiteco que se llama Óscar Bonifaz, que él siempre decía, pues en el teatro se puede hacer quien tú quieras, el día de hoy puedo ser un mendigo, una persona de la calle, y al otro día puedo ser un príncipe. Entonces el teatro te permite eso, ¿no? Y precisamente eso, porque no es como una línea en general, como, bueno, si es pintura o es grabado, pues solo por esa línea, ¿no? Que también tiene que tener muchas otras formas, pero pues el teatro puede reunir eso, y lo reúne en escena, lo reúne en la misma obra, lo reúne en el escenario como tal. Muy bien. Bueno, pues hacemos una pausa, vamos a ir a la siguiente canción, que se llama Pisa y Buena Vibra. Aquí la tengo. Me perdí. Sí, Pisa y Buena Vibra, para hacer una pausita sobre el tema y regresamos para seguir platicando sobre el teatro. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Sí. Y bueno, estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, hablando sobre el tema del teatro. Quienes nos quieran mandar saludos, avisos, mensaje, tenemos el teléfono en cabina 967-137-3096, es celular, así es que nos pueden escribir, quien guste también. Y aprovechamos la pausa para mandar saludos a quienes nos están escuchando vía internet, a McLory. MC Lori nos está sintonizando vía internet, le mandamos un saludo. Y también a las personas que nos están escuchando en el estado de Tlaxcala, que también nos sintonizan por internet, y también a los compañeros y compañeras de Boca de Polen de la Ciudad de México y del estado de Guadalajara, digo de Jalisco. Y bueno, regresamos al tema del teatro. Y pues de lo que ya nos platicabas un poquito, Isa, de por qué no solamente del colectivo, de lo que hace Maciosare y la razón de por qué nace este colectivo y la forma en la que tienen de trabajar al interior, sino del motivo, los motivos por los cuales tú estás involucrada en este mundo del teatro, ¿no? Y hay algo que también platicábamos y que sería muy interesante profundizar, es hablar sobre el teatro como esta forma de expresión. Como decía hace rato el poeta Oscar, está bien padre decir que un día eres un mendigo y el día siguiente un rey, y al día siguiente cualquier, puede ser un objeto también, ¿no? Exacto, es como sí. Es en algo que también se comparte con la radio un poco, ¿no? Cuando hacemos dramatizaciones que le llamamos en teatro, los objetos, los animales recobran voz y vida, sí. Y entonces esa parte es bien interesante y que es algo que se comparte, que viene finalmente la dramatización de radio, se hace en base pues al teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de esta parte del teatro como forma de expresión? Bueno, como expresión como tal, creo que es un poco en general y no daría para el programa tal vez para hablar sobre eso. Te puedo decir, volviendo tal vez a la pregunta de hace rato, ¿no? De que, bueno, al tema del programa, como expresión puede ser cualquier tipo de arte, en el teatro incluso entra la danza, que también es una manera de expresión. Como expresión social, que es lo que maneja Maciosare en este caso, u otros grupos de teatro, pues es por medio de una obra, pues dar un mensaje. Un ejemplo, te puedo decir, Casquito es una obra que ganó la muestra estatal el año pasado, que ahorita está regresando de una gira que tuvo por el norte, casi la mayoría del país. Ese tema maneja cómo los papás educan a sus hijos, en qué manera lo están educando bien o mal, como esta repetición de patrones. Y bueno, es una manera en la que Joan Alexis, el actor, buscó expresar lo que en su pueblo pasaba, porque es una obra de cabeza de Toro Tonalá, una manera de expresión en, bueno, tal vez como platicábamos tú y yo ayer, ¿no? De una manera visual de aprender, tal vez una manera pues no textual, una manera diferente en la que se te puede grabar un mensaje, ¿no? Creo que como expresión también es más como explosión, explotar tus habilidades, la creatividad. En el teatro, pues como ya decíamos, no se puede hacer infinidad de cosas. Te puede parar quizá los lugares o los objetos o el recurso para poder hacerlo, pero creo que la creatividad, la imaginación está, que es mucho esta línea del teatro, la imaginación. Bien dicen que pues como teatrero eres como un niño, porque pues te toca hacer como esa parte, ¿no? De estar creando, de estar jugando en el escenario, y pues una expresión de emociones también, ya sea corporalmente, ya sea con diálogo, ya sea en escena en general, pues estás expresando algo que de una u otra manera le llega a alguien, ya sea, pues puede llegar a alguien y decir, no, la verdad no me llegó el mensaje o la obra, no me gustó. Pasaba mucho con una directora de Mérida que conocí este año, Cintia Révola, nos decía, yo manejo mucho lo del teatro para niños, entonces hizo una obra de teatro que era para niños, y cuando terminó la obra, los que estaban llorando eran los papás. Entonces sale y dijo, no, es que estaba muy bonito, y los niños como, No lo entendí. Ajá, entonces es como manejar este tipo de cuestiones a un público, con un mensaje en específico. Haciendo un paréntesis, yo te puedo decir, hace 2 años, hablando sobre el mismo tema que en un momento se va a tocar, lo del caso Narvarte, yo iba a personificar a Nadia Vera justamente en un evento de la universidad que trataba de la libre expresión. Entonces la idea era, con el grupo de teatro de la universidad, a representar personajes que de una u otra manera hayan sido recordados o que hayan fallecido porque intentaron expresarse, y va como esta misma línea, ¿no? De comunicar, de expresar, que va muy de la mano todo esto, y es una buena manera, no solo, pues hay mil y un maneras, ¿no? Como textual, como ya sea X o Y, pero el teatro también es una buena manera, en la cual pues esa representación ya no se pudo hacer por otras cuestiones, pero va de la mano, ¿no? Pues si yo iba a personificar a alguien que por eso falleció, por eso se recordó, pues es también una manera de utilizarlo, ¿no? Y de que la gente vea qué sucedió o que conozca la historia por medio del teatro. Uh-huh. Y hace rato se me pasó preguntarte, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera vez que tuviste acercamiento con el teatro y qué fue lo que te atrapó en ese momento? Bueno, yo de niña, desde muy niña, me gustaba como jugar a ser personajes, o en ese entonces estaba muy de moda las telenovelas para niños, ay, qué oso. Uh-huh. Entonces yo siempre los veía y decía, ay, pues que pasan muchas aventuras o pasan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Me gustaba como esa cuestión, pero yo no sabía lo que era el teatro cuando era niña, hasta que tenía como 7 u 8 años, en la primaria nos toca hacer una obra de teatro. Y yo dije, ah, sí, nos dieron el papel, y me acuerdo, hasta eso me acuerdo que mi personaje se llamaba Teresa, era una niña de la escuela que le hacía bullying a su maestra. Pero fue muy chistoso porque 2 noches antes tenía a mi mamá a las 9 de la noche, no, repíteme el diálogo porque no me lo sé. Me dice, no, pues ya te lo sabes. Me aprendí el diálogo hasta de mis compañeritos. Uh-huh. Y me gustó mucho el jugar a ser otra persona. Pero, pues, por lo mismo, ¿no? Yo no tengo como familia artista o algo así, no era como... Yo no sabía, tal vez, hasta qué grado. Hasta que en la prepa me toca actuar, dirigir y escribir una obra, igual, para un proyecto que era de discriminación. Y me gustó mucho. Nada más que no pude entrar a algún grupo en ese entonces porque, pues, ya me venía a estudiar la universidad para acá. Hasta que tuve la oportunidad de estar en el taller de Lupita Calvo en la universidad. Y pues al mes de entrar al taller ya estaba en una obra, y la emoción y esos nervios que te dan en el estómago de estar a punto de salir de escena fue lo que más me gustó, lo que dije, quiero hacer esto el resto de mi vida, y ya no me bajé del escenario. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa para presentar la columna de Gaby López, Voces Ensortijadas, Reconociendo mi terruño, es el tema de hoy, y cuando regresemos vamos a retomar este tema, sobre todo de... ¿Qué implica el llevar una puesta en escena, ¿no? Sale, así es. Voces ensortijadas, reconociendo mi terruño. Luego de haber terminado las labores de jardinería que tanto disfrutaba los fines de semana, Julia se sentó en un pequeño banco, hizo una pausa para disfrutar el aire que mecía las hojas de los árboles de limón y guayaba. Recordó una de las anécdotas en su viaje más reciente a su terruño natal. Por cuestiones laborales, Julia viajó a su terruño. Tenía rato de no permanecer mucho tiempo ahí. En ocasiones anteriores, se había percatado de la creación de más centros comerciales, muchos edificios, menos árboles, más tráfico, muchos cambios en tan solo una década. Ya instalada en la casa de sus familiares, Julia se animó a hacer algunos de sus pendientes personales caminando. La tía Irene le advirtió que era probable que perdiera el rumbo. La ciudad estaba muy diferente. Sin embargo, el entusiasmo y curiosidad de Julia persistieron y la acompañaron en una de sus caminatas. En el fondo, quería corroborar que aún permanecía algo de lo que ella conoció. Se trasladó de extremo norte a sur de la ciudad, tomó el transporte colectivo y para regresar a casa se dispuso a hacerlo caminando. De pronto, se sintió ajena a esos rumbos, como turista en su propia tierra. Muchas calles y rumbos que no conocía. Eso no le resultó tan grato. Al principio, se acordó de la advertencia de la tía Irene. Luego se tranquilizó y decidió disfrutar el recorrido. Siguió caminando. Se acordó del título de la película, todos los caminos llevan a casa. En su camino, fue recordando y reconociendo algunas calles. Estaban diferentes. Halló personas sentadas afuera de sus casas, conversando, tiendas pequeñas, de abarrotes, de frutas, pero no las de estilo franquicias, sino de las que aún se conservan en las casas, las tiendas locales. Sus ojos se llenaron de regocijo cuando comenzó a observar las tiendas donde hacen piñatas. No recordaba que este rumbo tuviera esas creaciones. Le pareció muy grato. De los techos colgaban bellas piñatas en diversos tamaños, figuras, colores, y para su sorpresa, también tenían piñatas en su etapa de formación, todavía envueltas con papel periódico, expuestas para secarse. Contó alrededor de 3 cuadras con puestos de venta de piñatas. En su recorrido, observó el rostro de una niña como de 6 años, quien con alegría le contaba a su mamá qué piñata le gustaba más. Luego del caminar entre piñatas, se encontró con más tiendas locales y de nuevo la presencia de la gente de a pie. Tenía mucho tiempo de no transitar por ese rumbo. El aroma a los árboles que aún permanecen de pie también se hizo presente en esa cálida tarde de verano, elemento ideal para recordar cómo ha cambiado la ciudad. Al llegar a la casa de sus familiares, Julia compartió su experiencia y enfatizó: «Esta tarde fue inolvidable para mí. Estuve reconociendo mi terruño y por momentos me sentí como turista en mi ciudad». La tía Irene, que normalmente no solía quedarse callada, comentó: «Ya ni gracia tienes, hija, que ya turista. Lo bueno fue que no te perdiste. Conste que te lo advertí». Al final, solo se escucharon carcajadas. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos rotos, somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras. Agradecemos y mandamos muchos saludos a Gaby López por su columna Reconociendo mi Terruño. Y retomando el tema del teatro, antes de hacer el corte, hace ratito, hablábamos, nos nombrabas algunos elementos de lo que implica llevar a cabo una puesta en escena. Y sabemos que es mucho trabajo y a veces no nos imaginamos todo el trabajo que implica y que a veces las personas involucradas no son suficientes, entonces tienes que entrar de todo un poco. John, si nos puedes contar un poquito qué implica llevar una puesta en escena. Sí, claro, pues podría retomar tal vez las palabras que dijo precisamente Joan Alexis en la última función en que lo vi, cuando finalizó Casquito, le agradecía y mencionaba todo esto, que el teatro no solo lo hace el actor, no solo lo hace el director, porque hay mucha gente detrás, tal vez no como tal un grupo, pero hay gente que está involucrada y que ni siquiera sabes cómo... La persona que limpia el teatro, ¿no? Que llega y barre, que ve que todo esté listo para que la gente entre, principalmente la gente. Nosotros siempre hemos dicho que sin público no hay teatro, sin público no se puede hacer teatro. Y con una persona que esté ahí para dar función, pues nosotros encantados, ¿no? Toda la cuestión de pues la dirección, la producción. Yo en Macio Saria, además de actriz, pues soy asistente de producción, entonces... También es una chamba, ¿no? El estar viendo como qué hace falta, es estar pendiente de todos, como personas, como escenografía, y precisamente es lo que nosotros decimos que es como el colectivo, ¿no? Como, bueno, tú eres el actor, pero también puedes mover una silla, o sea, hay muchos que por ahí se les sube un poco, pero es eso, como el compañerismo, el saber que todo es una chamba, que por muy mínimo que conectar un cable, que mover la luz, por muy fácil que parezca, también pues requiere bastante, bastante trabajo. Nosotros lo que hemos hecho pues es como aprender un poco del otro. Tenemos un ingeniero como tal en luces y en audio y todo, pero también hemos querido como aprender de él, o sea, en cuanto podemos, es que, ay, Inge, enséñame esto, porque en cualquier momento te sirve. Y a mí me pasó justo el año pasado, me tocó presentarme sola en un teatro, y mi colectivo no pudo viajar, entonces me tocó hacer sola el monólogo. Y fue muy chistoso porque entran muchas cuestiones, como el hecho de que a la gente le importa un poquito o mucho, tal vez la edad, y que lo relacionan con la experiencia. Entonces, pues, o sea, uno como actor sabe cómo va la obra, ¿no? Cómo es, como tal. Entonces llego con los técnicos y me dijeron, ah, sí, bueno, luces como tal, yo sabía el sonido como tal, y me daban el avionazo. Entonces, sí se agradece mucho como ese apoyo, pero creo que también incluso esas mismas personas deberían saber que son parte de, que no solo el actor es el que lo hace todo. Entonces sí es bastante trabajo, aunque la gente no lo crea y no lo vea así. Sí, claro, desde pensar en la idea, ¿no? De, o sea, puede ser una puesta en escena de obras o de situaciones reales, ¿no? Como lo que nos estabas platicando en la universidad, o obras ya escritas y que las pones en escena, pero también están todas aquellas que pues toca, ahora sí, sentarse y yo lo que digo, ¿no? Todo pasa por la pluma y el papel antes, ¿no? Entonces sí. Es desde pensar la idea, construir, imaginar cómo dar el mensaje también, ¿no? Uh-huh. Sí, que no, como la experiencia que contabas también de quien hizo teatro para niños y que los papás les pegó un montón sí. Y los niños no entendían, así suele pasar también, ¿no? Y hay otra cosa que es un poco complicada a veces, que es en general el hacer arte tal uh-huh. cual. Es difícil a veces conseguir los recursos necesarios suficientes para justo eso, ¿no? Para poder lograr un, o sea, eso, o sea, todo el trabajo que se hace es para que alguien lo vea, no es por capricho de alguien, ¿no? Sino que siempre estás pensando en que alguien va a ver esa parte. ¿Qué tan complicado, ustedes como colectivo y también en otros movimientos que has estado, qué tan complicado es esta parte de los recursos? Muy complicado. Es difícil, pero pues es el amor al arte, ¿no? El seguir haciéndolo, bien decía una amiga, el teatro te elige. El teatro te da tanto, hablando del teatro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cualquier arte como en general, te da tanto como tú le puedas dar. Entonces sí hemos sufrido el pues que no te den el apoyo, que incluso los espacios te los cierren o te digan, no, pues por X o Y razón, que prefieran pues esta cuestión de que sea más comercial, uh-huh. por ejemplo. Sí es una lucha constante, pero pues el mismo amor que le tienes es, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? De una u otra manera, pues hay que sacarlo. Y como te decía hace rato, este año pasa algo bastante peculiar, bastante interesante, que todos los grupos de teatro del estado se unen. Chiapas no cuenta con una universidad en artes escénicas, no cuenta con una institución que te enseñe como tal la licenciatura, como lo es Veracruz, Guadalajara, la Ciudad de México, pero no por eso quiere decir que hay mal teatro o que no se hace teatro. Incluso muchos que se van a estudiar regresan para enseñar eso. Y fue increíble el estar en las juntas y ver que Tuxtla, Comitán, San Cristóbal, Tapachula esté reunido por lo mismo de que es complicado el, pues no voy a dar nombres, ¿no? Pero que el ayuntamiento no te dé el recurso, no te dé el apoyo y nosotros hacerlo de nuestra parte, ¿no? De ahí sale estas cuestiones de festivales independientes. Y el buscar otros medios que te apoyen, otros medios que crean en proyectos independientes. Y yo te puedo decir, también soy organizadora justo de otros festivales, justo ahora el Rocomiteco, por ejemplo, que también al mismo interés de la gente, creo que si es bulla, como me decían por ahí, si es ruido que no gusta, pues no te apoyo. Creo que se van mucho al gusto y no al que es arte independiente y que hay mucho talento en Chiapas. Entonces es complicado, pero pues, regreso a lo mismo, el mismo amor que le tienes a lo que haces es lo que te hace seguir y seguir buscando por dónde y seguir tocando puertas, aunque te las cierren muchas veces, pero hay seguir. Sí, y lo que nos comentabas también es que recién el fin de semana pasado, el 30, si no mal recuerdo, culminó el Festival de Teatro Ruido, que es en el que nos estás comentando que también estabas involucrada y ver cómo desde diferentes desde Tuxtla, Tapachula, buscaron hacer este festival. Para resumir un poquito, ¿cuál fue la reacción de la gente y qué tantos, digamos, subgéneros del teatro hubo presentes en este festival? La reacción y la idea de querer hacer el festival Ruido, justamente por el nombre, de que el Estado, que los poderes más altos vean el talento que hay en el arte del teatro en el Estado. Entonces, la reacción nace desde el Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo, que los compañeros teatreros de Tuxtla deciden hacer teatro en la calle con esta manifestación pacífica de que los teatros no nos los dan o nos lo cobran a un nivel muy alto, pues es como el espacio que nos corresponde a nosotros, ¿no? Que lo utilizan para otras cuestiones. Y el ver que hubo mucha reacción en medios, en periódicos, en todo esto, hizo que se haga este festival para lo mismo, ¿no? De independiente, para que vean quiénes somos, para que conozcan el teatro que hay, de las diferentes maneras de hacer teatro. Primero se hace un fin de semana en Tuxtla y luego se hizo 5 fines de semana aquí en San Cristóbal, culminó este fin de semana justamente el sábado 28. Y bueno, hubo de todo, ¿no? Tuvimos, abrió Casquito justamente, que es teatro para adolescentes mayores de edad, para adultos también, que es comedia. Hubo teatro de marionetas para niños, teatro de sombras, tuvimos lo que fue teatro físico también, con set y umbral de unos compañeros que están aquí de paso. Fue muy, muy interesante la cuestión de ver esos subgéneros reunidos y todo tipo de gente que está acostumbrada como a trabajar sola. Nos de broma en broma decíamos entre los compañeros que hay compañías de teatro de uno, porque es solo uno, ¿no? Uh-huh. Yo veo las luces, yo actúo, yo lo hago. Pero incluso pues el apoyo de todos nosotros, ¿no? Nosotros me tocó estar, el festival empezaba a las 6, nos tocaba estar desde mediodía, ¿no? Como, oye, ¿en qué te ayudo? Oye, ¿qué se va a hacer? ¿Qué a colgar luces? ¿Qué a colgar telas? Entonces, viene a lo mismo, ¿no? El querer buscar por nuestra propia parte, de ahí nace el festival independiente. Justo también platicaba esto la semana pasada con otros amigos, el decir, pues, yo estoy apoyando en otro festival que es el Rocomiteco y quise apoyar al organizador porque yo sé el trabajo que es un festival independiente, ¿no? Uh-huh. Que buscar el espacio, que pues el recurso que salga de tu bolsa es pues mucha chamba, pero al final el resultado fue muy bueno. La respuesta al festival fue muy buena también y como bien lo decíamos en muchas entrevistas, lo decían los compañeros, es solo el principio. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa en esta parte y algo que también ya comentaste de la obra que querían poner en escena en la universidad, pero que por varias razones no se pudo. Y retomando el día de hoy, que es 31 de julio, vamos a presentar y vamos a escuchar a continuación la nota que la compañera Geraldina Lázaro y el compañero Vladimir Contreras realizaron justamente en este marco del aniversario. Y bueno, recordemos que este 31 de julio se cumple un aniversario más del crimen de la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas Nile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete, Rubén Espinosa Becerril. Escuchamos la nota y algo que es importante resaltar es que Nadia fue productora de teatro y danza en Jalapa antes de irse a la Ciudad de México, en donde ocurrió este suceso. Y bueno, la información nos la presentan en la siguiente nota. A casi 3 años del multihomicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, familiares de Nadia Vera, defensora de derechos humanos, y el fotoperiodista Rubén Espinosa ofrecieron un mensaje a medios desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esto fue algo de lo que se dijo. El multihomicidio perpetrado en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte de la Ciudad de México el 31 de julio de 2015 es un crimen que se mantiene en impunidad. La investigación ha sido omisa y carente de perspectiva de género. A 3 años del feminicidio de Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, las investigaciones han criminalizado a las víctimas sin esclarecer los hechos ni sancionar a todos los responsables. Solo José Abraham Torres Tranquilino, un ex policía, tiene una sentencia condenatoria de 315 años. A las otras dos personas detenidas se les otorgaron amparos en una verdad fabricada con contradicciones. No se ha investigado tampoco a posibles autores intelectuales ni a otras personas responsables directas con probable presencia el día de los hechos. Y animamos a que nos unamos a las demandas y exigencias de verdad y justicia. Reiteramos la exigencia de atender las recomendaciones emitidas en julio de 2017 por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por la omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile, Yesenia, Olivia, Nadia y Rubén. En entrevista para Palabras Sonoras de Boca de Polen, Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista, habló sobre las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En donde le pide a las autoridades que investiguen que se dé una disculpa pública a las familias, que acoten todas las líneas, que reconozcan que hicieron mal su labor, y pues que se nos repare de manera integral. Sin embargo, ha pasado un año y seguimos esperando. Este gobierno ya se va, este gobierno nos está dejando mucho a deber. Sí me gustaría comentar que hubo una reunión hace alrededor de 15 días en donde Secretaría de Gobierno se compromete a posiblemente este 31 de julio otorgarnos ya la disculpa pública y hablar un poco sobre la reparación integral. Sin embargo, pues estamos a esta fecha y seguimos esperando a que nos respondan. Con audios de Vladimir Contreras, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Bueno, agradecemos a Geraldina Lázaro y a Vladimir Contreras por este reporte, que es nuestra forma también de, desde nosotros como organización Boca de Polen, desde este programa Palabras Sonoras, una forma de utilizar este espacio y estos micrófonos para, pues, para exigir que se dé continuidad a este caso, como a muchos más que están quedando en la impunidad, y que toca estar recordando no solamente año con año, sino a cada momento de las injusticias que están pasando en este país y que no se están solucionando, ¿no? Y que justo como tú, Isa, comentabas hace rato, cómo lo podemos hacer desde distintas formas. Yo creo que el teatro abona mucho a la memoria. Nosotros desde Boca de Polen enfatizamos mucho la importancia de la memoria histórica para que no se olviden como esta situación, que sí, ya, como decías hace rato, han pasado muy rápido los 3 años, pero como estos muchos casos más, que eso parece es la estrategia del Estado, ¿no? Así de dejar que pase el tiempo para que la situación se olvide, ¿no? Entonces, lo que nos toca hacer desde los medios y desde, como tú decías, el teatro como arte, como esta forma de seguir haciendo memoria, la memoria histórica, y también de hablar sobre situaciones sociales, que el teatro no es nada más entretenimiento, no es el teatro que ese es como su objetivo, entretener, y no es por cuestión de criticar, ¿no? Así como en los medios hay medios para entretener, pero hay estas otras formas de utilizar las artes, que es para justamente abonar en temas sociales y generar conciencia del contexto que nos rodea. Y con este tema es con lo que queremos cerrar este programa de Palabras Sonoras enfocados a teatro, de cómo desde el teatro se pueden y se están abordando temas con enfoques mucho más sociales, ¿no? Así es, Janice, pues como comentábamos, ¿no? Los dos temas que se han tocado hasta ahora pues ya van mucho en relación, lo del caso Narvarte, Nadia, que pues era paisana mía de Comitán. Son maneras que el teatro te da para, pues, la herramienta de hacer recordar, ¿no? Creo que, como decías, esta cuestión del recordar, del dejar algo, el teatro también nos funciona para eso, que te hace recordar un momento, te hace recordar una historia, te hace reflejarte a ti mismo incluso en un personaje. Ahora viene a mi memoria, este año con el grupo de teatro de la universidad hicimos un performance en el cual mezclamos bastantes situaciones sociales, que también es un medio, no precisamente tiene que ser una obra, ¿no? Con diálogo, creo que está el teatro físico también, con una pequeña parte que toque, se hace como mucha referencia. Hicimos un performance que hablaba del acoso callejero, pero viceversa, eran las mujeres quienes acosaban a los hombres. Y como esta cuestión, e incluso en los ensayos los chicos decían, es que se siente feo, o sea, se siente raro, ¿no?, que esté alguien atrás de Eddie. Pues lo que sentimos nosotras precisamente. Todos los días. Exacto, entonces como incluso no solo dejar algo en el público, sino como actor, que te queda algo, ¿no? Otro, yo siempre hablo con ejemplos, con el ejemplo del monólogo después de la medianoche, me ha tocado, incluso hasta ahora que se sigue presentando, que al final de la obra llegan y se acercan, en Comitán me pasó que llegó una señora y me dijo, es que yo siento, hay una parte en la que pues a la chica la van acosando, la van persiguiendo, y la señora me dijo, es que eso se siente, o sea, yo he sentido la misma cara que tú pusiste, yo pongo una vez que me estaban siguiendo en la noche. O estas cosas de, pues es un tema de feminicidio, de decir, bueno, eso puede pasar, ¿por qué una mujer no puede salir sola a tales horas de la noche? Porque algo le tiene que pasar, ¿no? Como ya dejar la espinita en las personas de decir, bueno, esto pasa, esto está pasando, si no lo puedes ver en la realidad aquí al lado en tu ciudad, pues lo estás viendo, te lo estamos dejando en teatro, que como tú bien decías, el teatro está para entretener, hay obras que solo es el propósito, pero otras que como Maciosare maneja el querer hacer conciencia tal vez de una u otra manera, no sabemos a qué grado lo hemos conseguido, a qué grado lo podemos conseguir, pero el estar en esa lucha, en ese constante de hacer algo para la sociedad y aportar un granito de arena en la manera que se pueda y con un mensaje que te deje algo, ¿no? Sí, esa parte es bien importante porque vemos cómo como cuando exigimos por una injusticia, ¿no? Sí sabemos que se hacen marchas, ¿no? Manifestaciones, pero yo lo que siempre digo, ese tipo de o sea, esa forma de manifestarse, manifestar inconformidad, es una de tantas que se pueden hacer y que no podemos al día de hoy quedarnos solo con eso, ¿no? Cuando la gente ya es muy indiferente en muchos contextos, frente a muchos temas, aquí en San Cristóbal lo vemos, ¿no? Hay bloqueos, aquí en San Cristóbal hay marchas, y la gente ya ni se para a saber de qué es la marcha y cuál es la exigencia, exacto, ¿no? Porque ya hay muchos años que se hacen que marchas, se pasa, ¿no? Entonces siempre decimos, ¿qué otras formas hay? ¿Qué otras formas hay de exigir justicia? De levantar la voz, y no solo porque uno es el afectado directamente, eso también es bien importante, creo que lo que tú comentas de cómo desde el teatro puedes también tocar la realidad de las personas, tocando primero tu propia realidad, ¿no? O sea, no te puedes separar de esa situación, yo creo que eso es lo, cuando uno lo siente, no porque te pasó directamente, sino porque pasa, porque conoces, ¿no? O sea, porque no es que solamente te metas en el personaje, sino sabes que eso está a la vuelta de la esquina, pues al interpretarlo tienes una, te paras frente al escenario de manera totalmente diferente, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí es también una parte importante del teatro que tiene fines sociales, no solamente lo que se le transmite al público, sino como toda esta comunidad que se va generando, que hace teatro. Ya retomando también lo que decías, no solamente tú como actriz, sino como parte de un algo, de un colectivo que están buscando hacer de manera, desde el teatro, formas de hacer llegar voces de mucha gente que es importante que la sigamos recordando y exigiendo y hablando de esas situaciones, ¿no? Y bueno, pues ya se nos acaba el programa, algo más que quieras agregar, ya sé que es mucho y que el tiempo se nos hace muy cortito, algo con lo que quieras que cerremos este programa, ya hablamos un poco de todo, pero con una idea que quieras desde tu quehacer como actriz y desde tu participación en el teatro que quieras compartir con la audiencia de Palabras Sonoras. Pues justo lo que comentabas ahora, yo también, bueno, yo estudié la licenciatura en comunicación, siempre hago como esa comparación de un comunicólogo, un periodista tiene como una responsabilidad, tanto como el teatrero, de comunicar algo, entonces bien decías, ¿no? El dejar algo, el una responsabilidad de no solo quiero enseñarte lo que yo hago, sino enseñártelo de otra manera, que es una realidad, ¿no? Como lo que pasa en la sociedad. Y pues nada, que la gente aprecie un poco más el arte, que no solo es hacer por hacer, sino que permitas que te deje algo, que te haga sentir algo, porque eso es el arte, ¿no? Incluso con alguien platicábamos, el arte mucha gente no lo entiende porque como que no le toma importancia, y volvemos a lo mismo, de que la gente es un poco apática, pero creo que es momento de cambiar eso. Estamos en una etapa en la que están sucediendo muchas cosas en la sociedad, y pues nada, vayan al teatro y apoyen el talento local. Muchas gracias Isabel, y también aprovechamos para darte la bienvenida a este equipo de Boca de Polen. A la audiencia le compartimos que Isabel se suma desde ayer, se suma a este equipo de Boca de Polen, estará con nosotros durante varios meses de aquí desde Chiapas, entonces le estarán escuchando también en este programa durante los próximos meses, y pues bienvenida. Muchas gracias. Vladi está aquí aplaudiendo, agradecemos a Vladi en los controles que nos acompañó el día de hoy. También agradecemos a Gaby López, que aparte de mandarnos su columna, siempre intenta sintonizarnos, entonces nos está escuchando, le mandamos muchos saludos. Y en esta ocasión también a Geraldina Lázaro por compartirnos la nota que pasamos. Y bueno, también a Pancho aquí, que nos está echando porra, nos está escuchando. Pues gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Recordemos que el programa se retransmite los domingos, este programa, y también el programa de Palabras Sonoras se retransmite los domingos 11:30 de la mañana aquí por Frecuencia Libre 99.1. Y también les recordamos escuchar los viernes los programas de Código Boca de Polen, de los compañeros y compañeras de Boca de Polen Ciudad de México, con su retransmisión el viernes es 6:30 y domingo 12:30 su retransmisión. Y recuerden que todos los materiales que producimos desde Boca de Polen los pueden encontrar en nuestra página www.bocadepolen.org y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Pues muchas gracias y nos escuchamos el próximo programa. Gracias. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.